los medios de comunicación popular, comunales, ¿verdad? Están articulados directamente a cada una de estas luchas, porque podemos hablar en este caso particular de la Comunidad Social Tarahumara, que está integrada por dos radios comunales, como son lo Participativa y Crepuscular, donde la cual también tenemos esta fortaleza de una televisora comunal, en la cual era una televisora que estaba en manos de una familia, llamémoslo, de que utilizaban ese viejo estado para obtener beneficios a nivel individuales. Nosotros, a través de los consejos comunales, a través de las organizaciones sociales, en este caso, como son Voces Urgentes, la misma organización Ancla, ¿verdad? Damos el gran paso para llamémoslo, rescatar primero este espacio en nombre del poder popular y en nombre de los consejos comunales y en nombre de la Comunidad Socialista Tarahumara. ¿Para qué? Nada menos y nada más de ponerlos al servicio del poder popular. ¿De qué modo? Porque nosotros sí creemos de que el espectro radioactivo no puede ser privatizado o solamente emanado de una élite, sino de que es una correlación, como así como el aire que nosotros respiramos, así como el agua, de que son necesidades que fueron creadas para la atención directa.